A continuación tendremos la participación del doctor Jaime del Sagrado Corazón Morales. Él es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Jalisco. Es doctor en agroecología por la Universidad de Córdoba y desde hace 30 años trabaja con comunidades campesinas e indígenas en México y Latinoamérica en actividades de formación, investigación y asesoría. Ha sido profesor en universidades de Holanda, España, Brasil, Cuba, Guatemala, Chile, Argentina y Colombia. El título de su ponencia es El diálogo de saberes y la construcción social de conocimientos. Le damos la palabra al doctor Morales. Buenos días a todos y a todas. Quería comenzar agradeciendo muy profundamente la invitación. El año pasado me invitaron por unas cuestiones familiares. Tuve que dar mi charla a través de una videoconferencia. No es lo mismo que estar aquí. Agradezco de nuevo la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí presente. Algunas de las cosas que voy a decir, y como una manera de agradecimiento, quería dejar un par de libracos a la coordinadora de la mesa, ¿no? Unos libros que, después de lo que voy a decir, si a alguien le interesa profundizar más de los compañeros y compañeras, pues por aquí se queda, ¿no? Y agradecer entonces esta invitación de hablar del papel de las ciencias frente a los muros que se levantan y también de la práctica científica como una esperanza. El título de mi charla, ¿no?, tiene que ver con la experiencia y el andar por la vida, tanto como agrónomo, también como investigador, también como profesor, pero también como agricultor, ¿no? Soy también un pequeño agricultor ecológico, entonces esta será una charla mucho más desde el barro, desde el sudor, que desde la academia, ¿no? Y la he llamado el diálogo de saberes, y con él quisiera también aquí agradecer las charlas ayer del doctor Van der Meer y de la doctora Ivette Perfecto, maestros en míos durante la maestría en España, quienes adelantaron muchas de las cosas que yo voy a hablar. Y la idea de diálogo de saberes ya expuesta por la doctora Perfecto es, digamos, una parte de mi charla, y la idea de la noción de diálogo de saberes debe mucho, y quiero decirlo aquí, tanto a Paulo Freire y su sentido de diálogo, como a don Luis Villoro y su idea de saberes. Su hermoso libro Creer, Saber, Conocer, donde don Luis nos marca la diferencia entre los sabios y los científicos, la sabiduría y la ciencia, que como dijera ayer el doctor Van der Meer, es un saber más en este diálogo, ¿no? Hablar entonces de un diálogo de saberes para una construcción social de conocimiento, no para construir ciencia, sino para una construcción social de conocimiento, y el concepto y la idea le deben mucho a Orlando Fars Borda y a toda su escuela de la investigación acción participativa, ¿no? Y es un diálogo de saberes y una construcción social para la construcción de conocimiento agroecológico, en el sentido ya adelantado ayer por el doctor Van der Meer y por la doctora Ivette sobre la agroecología, ¿no? Que leyendo también las reflexiones sobre el anterior encuentro de conciencias, pues la agroecología aparecía como lo urgente, ¿no? Y no puedo dejar de hablar de la agroecología sin mencionar al ingeniero Efraín Hernández Solocotzi, maestro muchísimos de nosotros en Chapingo, ¿no?, quien hablaba de la ciencia campesina. Hace ya 35 años Hernández Solocotzi hablaba de la ciencia campesina, de la ciencia de Guarache, y fue el agente que empezó a investigar lo que él mismo llamaba la tecnología agrícola tradicional, ¿no? Y una primera cosa que quisiera yo reflexionar es, ¿en qué situación estamos en México? ¿Qué campo tenemos? ¿Qué agricultura tenemos, ¿no? Tenemos un campo que vive una profunda crisis, una crisis con diferentes dimensiones: la pobreza, la marginación, el despojo, la violencia, algo que alguna de las compañeras que nos recibió ayer de los caracoles decía, un infierno. ¿Cómo salir de este infierno? ¿Por qué es este infierno? Y una de las razones de esta profunda crisis por la que vive el campo mexicano es la crisis en la que están nuestras maneras de hacer agricultura. La agricultura en las comunidades rurales es el eje de la vida económica, de la vida cultural, de la vida comunitaria, es el centro de la vida, ¿no? Y cuando hablo de agricultura, de aquí en adelante en esta charla, usaré el término para referirme no solo a las actividades agrícolas, sino a las actividades agrícolas, a las actividades pecuarias, a las actividades forestales, ¿no? Para no usar el término agropecuario, forestal, me referiré a lo agrícola, ¿no? Sí, las agriculturas que son el centro de la vida rural en este país están totalmente rotas, ¿no? Han sido destruidas. Las diferentes maneras de hacer agricultura, agricultura ejidal, agricultura indígena, agricultura comunitaria, agricultura familiar, están rotas. Están rotas y a pesar de que son, como lo refería el doctor Van der Meer, al igual que a nivel mundial en México, estas agriculturas, la agricultura familiar, la agricultura indígena, la agricultura comunitaria, la agricultura ejidal, son las que producen la mayor cantidad de alimentos y la que generan la mayor cantidad de trabajo, ¿no? La agricultura en este país ha sido y será, ¿no?, el eje de la vida cultural, económica y social, ¿no? Y lo es desde hace 9000 años. Estamos hablando no de cualquier país, estamos hablando de Mesoamérica, uno de los 8 centros de origen donde se originaron las plantas cultivadas en el mundo. ¿Cuáles son las razones de esta crisis de nuestra agricultura, ¿no? La primera, el muro, decía, nuestro muro, ese muro, decía la doctora Perfecto, de la agricultura neoliberal. Esa agricultura globalizante que nos impone el neoliberalismo como único camino, una agricultura que fomenta, fortalece a la agricultura industrial, esa agricultura industrial que significa despojo, monocultivo, fertilizantes, agrotóxicos, uso intensivo de suelo, del agua, de la biodiversidad, esa agricultura industrial que produce mercancías, no alimentos, que destruye los vínculos comunitarios, que deja sin trabajo a las familias rurales y que además produce alimentos de muy dudosa calidad, ¿no? Pero detrás de esa agricultura, ¿quién está? Y otra de las compañeras nos pedía ayer, digan a los culpables, digan las razones. ¿Quién está detrás de ese modelo tecnológico que fundamenta la agricultura industrial? Están las ciencias, ¿no? Están las ciencias. Y especialmente están las ciencias agrarias, por llamarles de alguna manera, o las ciencias agropecuarias. La agronomía, la zootecnia, la forestería, ¿no? Ciencias que maman, ¿no?, del origen de las ciencias que podremos llamar ciencias convencionales, ciencias occidentales, ciencias hegemónicas, ¿no? Y comparten con esta idea de ciencia, ¿no?, algunas nociones. Primero, la agronomía, la zootecnia, la forestería comparten la idea de que la naturaleza es para industrializarse, que la naturaleza es fuente de valor, no fuente de vida, y por lo tanto la manera de explotar la naturaleza es la búsqueda de la máxima ganancia, ¿no? Y no en balde, y lo digo aquí y da tristeza, ¿no?, pero el lema de Chapingo sigue siendo explotar la tierra, no el hombre, ¿no? Además de que es explotar la tierra, no al hombre, y que deja totalmente fuera la idea de que la naturaleza, una idea que nos viene de los pueblos indios, nos viene de los campesinos, de que somos la naturaleza no es para industrializarse, ¿no? La naturaleza tampoco es la fuente para la máxima ganancia. Estas ciencias también comparten su idea de la fragmentación, ¿no?, la hiperespecialización. Entonces tenemos ingenieros agrónomos, fitopatólogos, médicos veterinarios, zootecnistas, especialistas en pequeñas especies, ingenieros forestales, especialistas en frutales de hoja caducifolia, es decir, una hiperespecialización que no se corresponde con la realidad, ¿no? Y volveré sobre este asunto de la especialización, ¿no? También estas ciencias agropecuarias comparten, ¿no?, entre ellas con su origen científico, digamos, su pretensión universalizante. Todas las recetas, todo es receta. Lo que es válido para un lugar es válido para otro. Lo que es válido para un tipo de tierra es válido para otro. Comparten, y esto es quizá lo más grave, su desprecio por otros conocimientos. ¿Quiénes son los dueños del conocimiento? Los ingenieros, los médicos, los doctores, los profesionistas. El indígena, el campesino, el agricultor no sabe, ¿no? Es la mejor expresión, diría don Luis Villoro, del cientificismo, de la práctica científica elevada a una ideología, ¿no? Y esta manera, estas ciencias agropecuarias, la agronomía, la zootecnia, la forestería, ¿no?, han sido la base del sistema de enseñanza, sistema universitario, del sistema de investigación y del sistema de extensión rural en México. Por lo tanto, esta crisis rural por la que pasa México, la crisis de la agricultura mexicana, es también una crisis de las ciencias agropecuarias. Y es una crisis del sistema de docencia, de investigación y de enseñanza, ¿no? Y ahora toca preguntarnos, ¿qué campo queremos? ¿Qué agriculturas queremos, ¿no? ¿Qué campo queremos? Y la respuesta nos la dieron los compañeros y compañeras zapatistas desde que empezaron su levantamiento. Queremos un campo donde para todos haya siempre pan para iluminar la mesa, salud para espantar la muerte, conocimiento para aliviar la ignorancia, tierra para cosechar futuro, trabajo para hacer dignas las manos. Ese campo queremos. Y para ese campo, ¿qué agriculturas queremos? Queremos agriculturas que reconozcan nuestra diversidad. En el campo mexicano hay agriculturas indígenas, agriculturas campesinas, agriculturas comunitarias, agriculturas familiares, agriculturas periurbanas. Si defendemos la diversidad cultural, si defendemos la diversidad biológica, tenemos que defender la agrobiodiversidad. Y en el país caben muchas maneras distintas de hacer agriculturas. Unas agriculturas que alimenten primero a los del campo, donde está la mayor cantidad de desnutridos y de hambrientos, y que alimenten también a los de la ciudad. Una agricultura que produzca alimentos sanos, de calidad y accesibles para todos, ¿no? Es decir, una agricultura, agriculturas que busquen la soberanía alimentaria. Y aquí marcamos nuestra distancia con la agricultura orgánica. No queremos una agricultura que produzca alimentos de calidad para aquellos que pueden comprarlo. Queremos una agricultura que produzca alimentos de calidad para todos y para todas, ¿no? Queremos una agricultura que respete y que cuide la naturaleza, que cuide la tierra, que cuide el agua, que cuide los suelos, que cuide la biodiversidad. Entonces queremos una agricultura que, además de reconocer las distintas diversidades, sea una agricultura que se oriente a la soberanía alimentaria, que sea una agricultura sustentable, que genere trabajo digno para las familias y las comunidades. Una agricultura que sea el punto de partida para fortalecer las economías locales, no las economías externas. En fin, una agricultura que fortalezca las identidades y sobre todo las dignidades de aquellos y aquellas que cuidan la naturaleza y que cumplen la sagrada función de producir alimentos. Y para ese campo y para esas agriculturas, ¿qué ciencias necesitamos, ¿no? Ya vimos que las ciencias agropecuarias convencionales son parte del problema y además son insuficientes. Son insuficientes para enfrentar la crisis que ellas mismas han creado. Entonces, ¿qué ciencias necesitamos? Necesitamos, como nos convoca el nombre de este encuentro, ciencias con conciencia, ¿no? Ciencias con ética, diría Edgar Morán, ¿no? Pero también ciencias que apuesten por la vida. Ciencias con una ética de vida, en el sentido que llama Leonardo Boff. Necesitamos ciencias interdisciplinares, no fragmentadas en disciplinas, ¿no? Y las ciencias interdisciplinares, implican disciplinas sólidas, ¿no? No podemos hacer ciencias interdisciplinares con ciencia básica frágil. Necesitamos disciplinas sólidas para hacer ciencia interdisciplinar. Pero también necesitamos ciencias complejas, porque estamos frente a problemas complejos. Problemas complejos no piden respuestas simples que nos vienen desde las ciencias convencionales. Por eso necesitamos otras ciencias, nuevas ciencias, ¿no? Una ciencia que esté basada en el diálogo de saberes, ¿no? Y vuelvo a la idea del doctor Van der Meer, la ciencia como un saber más, no como el saber, ¿no? Y la idea de diálogo en el sentido más de Paulo, en el sentido, por supuesto, de Paulo Freire, ¿no? Y diálogo quiere decir un intercambio entre iguales, ¿no? Necesitamos entonces no hacer ciencia, sino construir socialmente conocimiento. Y necesitamos ciencias para construir socialmente conocimiento que le devuelvan a la ciencia su sentido original. La ciencia es una creación para aliviar el dolor humano. En términos de Bertrand Russell, ¿no? Para aliviar el sufrimiento de aquellas partes de la humanidad que viven una existencia indigna de los seres humanos por la falta de lo principal. Y dentro de estas ciencias aparece un grupo de ciencias que se ubican dentro de lo que podríamos llamar el paradigma científico que plantea Thomas Kuhn, ¿no? Y que algunos llaman ciencias híbridas, otros llaman ciencias complejas, otros hablan las ciencias de la sustentabilidad, pero que en todo caso tienen como un elemento común a la ecología como ciencia, ¿no? Y tenemos a la ecología política, tenemos a la economía ecológica, tenemos a la agroecología, ¿no? La agroecología que, como decían ustedes mismos en las reflexiones sobre el encuentro anterior, se ubica dentro de lo urgente, ¿no? Y la agroecología que, siguiendo lo que nos mencionaba la doctora Perfecto ayer, es una práctica, es un movimiento social y es una ciencia, ¿no? Es curioso porque el surgimiento de la agroecología, ¿no?, es a partir, la agroecología nace en América Latina y México es uno de sus principales focos de nacimiento, nace desde los movimientos sociales. No es una ciencia que nazca desde las preocupaciones científicas que digan, bueno, ahora tenemos la fitopatología y vamos inventando la fitopatología de ácaros. No. La agroecología nace desde la presión de los movimientos sociales, indígenas y campesinos que le reclaman a los técnicos, le reclaman a los investigadores, señores y señoras, ¿no tienen otra tecnología? ¿No saben producir más que a través de acabar con la tierra? ¿No saben su manera de venirnos a enseñar a sembrar a quienes ya sabemos sembrar, dicho sea de paso y volveré sobre eso, ¿no? Es acabando con la tierra, sembrando muerte, acabando con plantas, ¿no? Entonces son los movimientos sociales, ¿no?, y que además nos dicen, y miren lo que estamos haciendo, muchas de las cosas que necesitamos ya las sabemos, ¿no? Son los movimientos sociales los que le reclaman a toda una generación de agrónomos, de veterinarios, que busca que su compromiso político vaya más allá de lo político o una concepción más amplia de lo político y se refleje en la creación de las ciencias, ¿no?, las que dan origen a la agroecología, ¿no? Y la agroecología tiene uno de sus puntos fuertes de nacimiento en México. ¿Por qué? Porque tenemos 9000 años de hacer agricultura, porque somos uno de los centros de origen de las plantas cultivadas, porque la agricultura en el mundo y la gastronomía en el mundo no se podrían explicar sin el maíz, sin el jitomate, sin el cacahuate, sin el frijol, sin la calabaza, sin la vainilla, sin el cacao y tantas plantas que las culturas mesoamericanas han formado, ¿no? Entonces la agroecología nace en México, ¿no?, y nace en América Latina, perdón, como una respuesta a las peticiones, a las demandas de los movimientos sociales por hacer otro tipo de agricultura, ¿no? Y la agroecología, y no voy a decir las cosas mejor de lo que dijo el doctor Van der Meer, solamente agregar algo, ¿no? A partir, si la ecología ve los ecosistemas y la base de estudio de la ecología son los ecosistemas, la agroecología, que es la agricultura a partir de los principios ecológicos, tiene como base de estudio a los agroecosistemas, es decir, aquellos ecosistemas modificados por la cultura humana. Entonces la agricultura, y por eso termina en cultura, no es solo un hecho agrícola, es un hecho cultural, ¿no? Y por eso los agroecosistemas nos muestran el paso de las sociedades y de las culturas rurales en el manejo de sus ecosistemas, ¿no? Y por lo tanto, esta mirada de ver ya no un cultivo, sino ver el agroecosistema, nos permite desde la agroecología darle un peso fundamental al conocimiento campesino, ¿no? No hay agroecología sin diálogo de saberes y sin conocimiento campesino. ¿Por qué? Porque la agroecología no empezó como ciencia, comenzó como una práctica, siguió como un reclamo de los movimientos sociales y después se volvió ciencia. Y no es su pretensión principal el ser una ciencia. Es, como decía la doctora Perfecto, cómo damos respuesta, cómo creamos alternativas a ese muro que se llama la agricultura industrial. No es posible entonces hablar de agroecología sin el diálogo de saberes, y el diálogo de saberes entre los diferentes saberes locales y los diferentes saberes científicos, ¿no? La agroecología, entonces, ¿no?, tiene una clara apuesta política, ¿no? La agroecología nace, y así sigue, ¿no?, para favorecer, para fortalecer las agriculturas de las mayorías, las agriculturas de los indígenas, las agriculturas de las mujeres, las agriculturas de los campesinos, las agriculturas familiares, las agriculturas comunitarias, aquellas agriculturas de las mayorías, ¿no? Y esta es una clara apuesta política, ¿no?, que no quita, ojo, rigurosidad y que no quita objetividad, ¿no? Pero como otra vez, como decía la doctora Perfecto, no es una ciencia nuestra, es una ciencia con una clara apuesta política por las agriculturas de las mayorías, ¿no? Voy ahora a hacer algunas reflexiones desde la experiencia práctica, ¿no?, desde la experiencia de un trabajo que llevamos en Jalisco con una organización que se llama la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, ¿no?, una cooperativa que acaba de cumplir 18 años de funcionamiento, donde hay agricultores, hay mujeres, hay indígenas, birráricas, inaguas, hay consumidores, hay científicos, alrededor de 80 familias repartidas en 20 municipios de Jalisco. Buscamos desde hace tiempo cómo fortalecer la agricultura familiar y cómo fortalecer la agricultura comunitaria, ¿no? Nos basamos en algo que mucha gente conoce y que tampoco lo vamos a explicar aquí porque esto se explica y es bastante complicado para mí, igual que para algunos de ustedes, compañeros y compañeras, estar hablando de estas cosas bajo techo y no al pie de una parcela llenándonos de lodo y viendo plantas, ¿no? Pero vamos a intentar platicar, ¿no? Nos basamos en la metodología campesino a campesino, que es una metodología de diálogo horizontal entre campesinos, entre técnicos, basada en la experimentación, basada en el compartir, ¿no?, y que tiene y que nos lleva, ¿no?, dos de los fundamentos científicos que tenemos en este trabajo, son la agroecología y la educación popular, y que nos llevan a tener al diálogo de saberes y al fortalecimiento de la agricultura tradicional como punto de partida de nuestro trabajo, ¿no? Somos una organización, y en eso coincido, y me pareció muy interesante la participación del médico que habló ayer por la mañana, ¿no?, una organización autónoma, no institucional, no dependemos de ninguna instancia de gobierno, nos movemos a nuestros ritmos, a nuestras posibilidades. Tenemos también un pequeño centro de formación en agroecología y sustentabilidad, que es territorio liberado, son 2 hectáreas, ahí tenemos nuestros cultivos, nuestro banco de maíz, que luego hablaré de él, ¿no?, y ahí hacemos nuestros trabajos de capacitación y de experimentación. Y de esta experiencia a lo largo de 18 años quisiera yo dar 3 ejemplos de cómo puede ser este diálogo de saberes entre el conocimiento campesino y los saberes agroecológicos, ¿no? El primero tiene que ver con el trabajo que hemos llevado a lo largo de 10 años sobre el rescate y fortalecimiento de las variedades de maíz, ¿no? Actualmente, a través del trabajo con los guardianes de semillas que tenemos en las diferentes comunidades, tenemos un fondo de semillas que rescata 35 variedades de maíz que están en peligro de extinción, ¿no? Lo que nosotros hacemos ahí es juntarlas, sembrarlas, reproducirlas, ¿no? Y aquí ha sido fundamental el conocimiento campesino para ir rescatando aquellas variedades que están en riesgo, pero también todo el saber que hay detrás de las variedades, ¿no? El saber que tiene que ver con rendimientos, características, adaptación, tipo de mazorca, tipo de lote, tipo de grano, altura a la que se siembra, todo eso que ustedes saben mejor que nadie, ¿no? A partir de esos conocimientos hemos ido rescatando aquellas variedades de semilla que los agricultores nos dicen que están en peligro de extinción, ¿no? Y aquí, ¿cómo dialoga ese profundo conocimiento del pueblo que ha manejado el maíz durante 8.000 años con los conocimientos de una ciencia nueva que se llama agroecología, ¿no? Y la agroecología nos ha ofrecido aportes muy interesantes que han hecho mucho más fácil, mucho más eficiente nuestro trabajo con las semillas de maíz. Por ejemplo, y lo decía ayer la doctora Kirsten, las ventajas de los métodos experimentales, ¿no? El campesino y la campesina siempre experimentan, pero hay algunas cositas del método experimental que nos pueden facilitar que sus experimentos sean más rápidos, ¿no? Y les pongo un ejemplo, ¿no? Mucha de la gente está acostumbrada a seleccionar las semillas de maíz ya cuando las tenemos en la troje, ¿no? Si escogemos las mejores semillas de maíz y de la parte de en medio, escogemos aquella semilla para sembrar, ¿no? Pero le avanzamos mucho, dicen los genetistas, aumentamos nuestra presión de selección, si escogemos las semillas desde la planta. Si desde la planta yo voy marcando aquellas plantas que tienen las mejores semillas, son las plantas que, por ejemplo, tienen cosas que yo estoy buscando, un tallo muy gran, muy alto y muy fuerte, ¿no?, que sean muy hojonas para que me produzcan forraje, etcétera, etcétera. Si yo selecciono desde la planta, mi presión de selección, dirían los genetistas, aumenta. Y puedo hacer en un año lo que me tardaría de otro modo 3 o 4 años, ¿no? La cuestión de las cruzas fraternas. Fíjense, aunque los agricultores manejan parcelas con mucha diversidad de maíz, imagínense el lío que es para nosotros manejar en una hectárea de nuestro centro de formación 35 variedades de maíz, que no las tenemos para producir, las tenemos para conservar la semilla. ¿Cómo hacemos para, si todas nos florean al mismo tiempo? ¿Cómo hacemos para evitar la cruza, ¿no?, entre variedades de maíz que queremos que se conserven? Ahí la ciencia agroecológica y lo que se llama el fitomejoramiento participativo nos presentan una idea que se llama las cruzas fraternas, ¿no?, que nos permite, y si quieren eso luego lo platicamos aquí afuera con un cafecito, ¿no?, que nos permiten que el polen de aquellas plantas que queremos conservar fecunde aquellas plantas que queremos conservar, ¿no?, y no tener 35 plantas distintas de maíz floreando todas al mismo tiempo, ¿no? Y ahí está cómo el conocimiento campesino dialoga con el conocimiento agroecológico para poder, nos permite tener y mantener ahora 35 variedades nativas de maíz que, y aquí vuelvo con la doctora, con la plática de la doctora Kirsten ayer, que en esa variabilidad, en esa gran diversidad genética de nuestras semillas de maíz, está, compañeros y compañeras, una de las respuestas al cambio climático, ¿no? ¿Cómo podemos ir mediante distintas variedades de maíz, ir adaptándonos a los cambios en las fechas de siembra, por ejemplo, ¿no? Un segundo ejemplito, ¿no?, de este diálogo de saberes que hemos tenido a lo largo de este tiempo en Jalisco, ¿no?, la milpa, ¿no?, y hablar, insistir otra vez, la milpa es un ejemplo clarísimo de un agroecosistema modificado, ¿no?, un policultivo, es decir, muchos cultivos que han sido la base de las civilizaciones mesoamericanas, ¿no? Y aquí todo ese conocimiento que hay en 9000 años de manejo de milpa, ¿cómo se junta con el conocimiento que nos aporta la agroecología? Por ejemplo, entendiendo y explicando la diversidad funcional, diría mi profesor Van der Meer, ¿no?, de las distintas plantas que comprenden la milpa. ¿Para qué sirve la calabaza? Además de que nos la comemos, además de que nos sirve para formar recipientes. La calabaza tiene un efecto fundamental, y ustedes lo saben, ¿no?, en su hábito de crecimiento sombrea de tal manera que impide que otras plantas crezcan, ¿no? Si una calabaza bien plantada no voy a tener problemas de lo que la agronomía convencional llama malezas, ¿no?, porque la sombrean y no les permiten salir. La hoja de la calabaza también permite que el golpe del agua no caiga directo sobre la tierra, ¿no?, sino escurre sobre la hoja y cae y nos evita el golpe de la lluvia que favorece, por ejemplo, la erosión hídrica de los suelos, ¿no? Pero también la calabaza, ¿no?, y el hábito de crecimiento que tiene la calabaza, ¿no?, nos permite, ¿no?, lo que la agronomía y la agroecología llaman la evapotranspiración. Sí, reducir la transpiración, la evaporación del agua que tenemos. ¿Por qué? Porque un suelo cubierto evapora menos el agua que un suelo descubierto, ¿no? Y esa es la calabaza. Pero me detengo en otro componente fundamental de la milpa, que es el frijol, ¿no? Y ayer el doctor Van der Meer nos hablaba del nitrógeno y nos mencionaba algo sobre las plantas leguminosas. ¿Y qué es el frijol? El frijol es una planta leguminosa. ¿Qué hacen las plantas leguminosas? Son fábricas de nitrógeno. Y del nitrógeno atmosférico lo vuelven fertilizante, ¿no? Y eso lo saben ustedes, compañeros y compañeras, porque sacamos una planta de frijol y vemos unas pequeñas bolitas blancas que tienen las raíces, ¿no? Esas son las bacterias que toman el nitrógeno del suelo y lo vuelven fertilizante, ¿no? Bonito. Pero ese conocimiento que ya hay, cuando nosotros le entramos desde el lado de la agroecología, ¿qué es una parcela donde yo tengo sembrado frijol? ¿Qué produce? Pues frijol, dirán algunos, pues sí, ¿no? Pero también me produce rastrojo, ¿no? El rastrojo me sirve para alimentar animalitos, para alimentar gallinas que me van a dar huevos para el consumo humano, etcétera, etcétera. Pero también el frijol, ¿qué hace? ¿Me dio un codazo? Ah, El codazo, ¿pero por qué? Ah, muy bien. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? El frijol, ¿qué nos dice? ¿No? El frijol en el suelo, además de que nos da alimento, ¿no? Además de que nos da forraje, ¿qué hace el frijol en el suelo? Me deja cada ciclo 700 kilos de nitrógeno. ¿Qué son 700 kilos de nitrógeno? Una tonelada de urea, ¿no? De la sal que le llamamos, el fertilizante que muchos le llamamos sal, ¿no? ¿Cuánto vale ahorita una tonelada de urea? 4,000 pesos. ¿No? Los agrónomos somos tan tontos que eso no lo entendíamos. No lo entendemos. ¿Y qué decimos usted? Milpa, monocultivo de maíz. Oiga, ¿y ese tengo que fertilizarlo? Pues sí, con lo que gane del cultivo de maíz, compre fertilizante. Oiga, y el frijol está ahí, se come y da abono, ¿no? Ese tipo de cuentas, ese tipo de cálculos, ¿no? Nos permiten desde la agroecología tener, por ejemplo, otra mirada sobre los rendimientos, ¿no? Cuando yo tengo maíz, frijol, calabaza, chile, tomate, haba, en una sola parcela, y el agrónomo tonto pregunta, ¿y cuánto sacó de maíz? No, esa es una pregunta irrelevante, ¿no? Pregúnteme cuánto saqué de grano de maíz, cuánto saqué de rastrojo de maíz, cuánto saqué de grano de frijol, cuánto saqué de rastrojo de frijol, cuántas toneladas de nitrógeno metí al suelo, cuánto saqué de calabaza, cuánto saqué de semilla de calabaza, cuántos puercos crico. Es decir, los rendimientos en conjunto de todo el agroecosistema y no de un cultivo. El agrónomo lo único que pide es el rendimiento del grano, como si nosotros sembráramos solo por el grano, ¿no? La agroecología nos da una mirada del rendimiento completo del agroecosistema. ¿Cuánto rinde el agroecosistema? Y hay un cálculo, ¿no?, que se llama los equivalentes de tierra, donde yo puedo decir, pues usted, si usted saca 8 toneladas de maíz de monocultivo y con eso me quiere asustar, yo con esta fórmula le puedo decir que mi milpa son 4 toneladas de maíz, 3 de frijol, 1 de calabaza, 4, y los rendimientos son mayores, ¿no? Y aquí, quiero cerrar esta partecita con una anécdota que me sucedió, y que además no me da ninguna vergüenza contarla, porque hay que contar lo que uno hace mal, ¿no? Cuando yo recién salí de la universidad, 22 años, ingeniero agrónomo, yo no sabía nada, a pesar de que los orígenes de mi familia son rurales, y a mí siempre me ha interesado mucho el campo, ¿no? Y recién saliendo, llego a una parcela, a una milpa, ¿no?, donde veo que hay maíz, hay frijol, hay calabaza y hay un hongo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el ingenierito? Inmediatamente, oiga, aquí tiene usted un hongo, lo cual era cierto, yo no mentía, ¿no? Además, los hongos, por ser hongos, tienen una gran capacidad de dispersión de esporas y por lo tanto esto le puede infectar el resto de los cultivos, que también era cierto, ¿no? Entonces le digo, ¿qué hay que hacer? Pues aplicar un fungicida. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron a nosotros a entender la agricultura como un agroecosistema, donde el hongo desempeña una serie de funciones. Y el señor, que después nos volvimos muy buenos amigos, con esa elegancia y esa buena educación que tiene la gente del campo, voltea y me dice, mire ingenierito, yo vivo de vender el huitlacoche. El hongo era el huitlacoche. Dice, mi negocio no es el maíz, ¿no? Yo vivo de vender el huitlacoche, ¿no? Lo más paradójico del caso, y por eso para mí es un honor y un privilegio estar aquí, es que 30 años después me toca hablar con jóvenes agricultores que hablan como yo hablaba como agrónomo recién egresado. Y decían, es que ese es un hongo que no sirve para nada. No, compañero, se llama huitlacoche, eso me lo enseñó su abuelo, ¿no? Entonces, y luego, ¿cómo me viene usted a decir lo contrario de lo que me decía antes? Pues porque así es la cosa, ¿no? Un último ejemplito que viene desde la práctica, ya con esto me acerco al final, ¿no?, de un ejemplo de diálogo de saberes, el asunto de la diversidad, ¿no?, de la diversidad productiva. La gente con la que trabajamos en Jalisco, en muchos casos, son agricultores que han pasado de una agricultura tradicional al monocultivo de maíz, ¿no?, y que siembran solamente maíz con semillas híbridas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer? Y ese ha sido un trabajo con el que hemos desempeñado con esta red para utilizar la diversidad de la agricultura tradicional para ir formando agriculturas más sustentables, agriculturas más diversas, ¿no? Ahora, por ejemplo, después de 15 años de trabajo con muchos de estos agricultores y agricultoras, pasaron de tener un solo cultivo de maíz a tener, y este es un promedio, 8 frutales diferentes, 17 tipos de hortalizas, 4 tipos de granos, además de maíz, 6 tipos de leguminosas, 10 tipos de plantas medicinales, 5 especies animales, ¿no? Es decir, volvieron a la diversidad, ¿no? La agricultura tradicional basada en la diversidad vuelve a ser el punto de partida, ¿no? Aquí hay una serie, y es un ejemplo, de un diálogo de saberes entre el conocimiento tradicional, conocimiento campesino y la agroecología, porque, a ver, 8 frutales, 17 hortalizas, 4 gramíneas, 6 leguminosas, 10 medicinales, 5 especies de animales, ¿las metemos una hectárea a lo pendejo? Pues hay que acomodarlas, ¿no? ¿Qué árbol me sombrea qué plantas, ¿no? ¿Qué árboles me sirven? Son leguminosas como el tamarindo y me meten nitrógeno, ¿no? ¿Qué árboles me producen? Acomodo todo eso así nomás, ¿no? Y ahí la idea de la agroecología, de los arreglos de plantas y las interacciones entre plantas, ¿no? La idea de agroforestería, ¿no? La idea que hablaba ayer el doctor Van der Meer, los ciclos de nutrientes, los flujos de energía, ¿no? Cómo esa diversidad productiva que me viene de la agricultura tradicional, yo la leo y la manejo a partir de algunas nociones de la agroecología, ¿no? Estas experiencias de que les hablo yo de Jalisco y a donde me encantaría que pudiesen darse una vuelta y algunos compañeros, compañeras de allá, ya han estado por aquí con ustedes, ¿no? Pero nos ha permitido, por ejemplo, que las familias con las que trabajamos tengan una mejor alimentación en calidad, cantidad y disponibilidad. No es lo mismo producir maíz para comprar alimento que producir alimento a partir de 40 plantas diferentes, ¿no? Menores costos de producción. No es lo mismo que yo compre una tonelada de urea a que el frijol me deje en el suelo el equivalente a una tonelada de urea, ¿no? Un mayor cuidado de los recursos naturales, trabajo para todos los miembros de la familia, por donde hay muchos cultivos y donde hay muchos animales, trabaja toda la familia. Una hectárea de monocultivo de maíz solo necesita un peón, ¿no? Una hectárea de agricultura familiar diversificada necesita el trabajo de toda la familia para la producción y para la transformación, ¿no? Ha permitido mejores ingresos por la reducción de costos, ¿no? Ha permitido esta metodología de campesino a campesino la formación de jóvenes agricultores y agricultoras, y especialmente, ¿no?, nos ha permitido demostrar y demostrarnos todos los que ahí participamos que se puede vivir en el campo de manera digna. Y una cosa bien importante en esta reflexión sobre el diálogo de saberes y sobre la ciencia, ¿no? Esta idea de la agroecología, ¿no? La agroecología busca con este tipo de estrategias, ¿no?, que no está en la cabeza de la ciencia, la autonomía tecnológica. ¿Cuál es el éxito del trabajo de nosotros los agroecólogos? Que ya no seamos necesarios. Que los agricultores y las agricultoras con las que trabajamos desarrollen, fortalezcan las posibilidades que ya tienen, ¿no?, para lograr la autonomía tecnológica de familias, de comunidades, para que no se necesiten los técnicos, no se necesiten los científicos, ¿no?, para que haya autonomía en el conocimiento y en las formas de utilizar el conocimiento. Termino con 4 breves reflexiones, ¿no? La primera es que el diálogo de saberes en la construcción de conocimiento agroecológico es un proceso continuo, un proceso dinámico, nunca termina, porque las sociedades cambian y la naturaleza también. Y aquí quiero traer una frase de mi profesor Stephen Glisman, profundo conocedor de la agricultura mexicana, ¿no? Él nos decía, la agricultura se aprende en 100 lecciones, una cada año. El diálogo de saberes agroecológico es continuo, es dinámico, ¿no? El diálogo de saberes no es una metodología, no es una técnica, es una actitud de vida. Es una actitud de permanente indagación, de preguntarse continuamente en diálogo con otros, ¿no?, cómo creamos conocimientos que nos permitan aliviar el dolor humano. Y aliviar el dolor humano, en concreto en lo que hacemos nosotros con los alimentos, con el hambre, ¿no? Las agriculturas, otra reflexión, ¿no? La práctica científica de la agroecología significa enfrentarse al muro. Y significa, por tanto, exclusión, marginación, presión. Hay que asumirlo y hay que disfrutarlo, ¿no? Implica renunciar a toda la vanagloria, diría José Martí, de la academia. Implica renunciar al Sistema Nacional de Investigadores, implica renunciar a hacer la investigación, porque quien paga manda, hacer la investigación que CONACYT manda, ¿no? Y significa hacer otro tipo de investigación, hacer otro tipo de práctica científica, ¿no? Significa, para retomar la afirmación de una de las compañeras de ayer, la práctica científica de la agroecología significa ejercer la rebeldía como bandera de resistencia ante la siembra, ante la ciencia convencional. Por suerte, las agriculturas alternativas crecen ante la agricultura industrial y las ciencias como la agroecología pueden tener un importante papel, ¿no? Y avanza, ¿no? Avanza. Cada vez en México y en América Latina son más las universidades que tienen cursos de agroecología, la licenciatura en agroecología. Cada vez son más también los movimientos sociales que incorporan a la agroecología en su práctica, en su manera, en su búsqueda de alternativas. Cada vez también hay mayor investigación, mayor desarrollo de conocimientos y de tecnologías en la agroecología. ¿Hemos escogido? Sí. A la agricultura industrial, a la agricultura neoliberal, a la agricultura globalizada como un enemigo, ¿no? Es un enemigo grande, es un muro fuerte al que hay que enfrentarse, ¿no? Es un muro fuerte que todos los días nos presiona, nos excluye, nos minimiza, ¿no? Pero yo aprendí con los compañeros y compañeras de Chiapas desde hace más de 20 años, ustedes decían, ¿no?, que la estatura de los seres humanos se mide por el tamaño del enemigo que escogen, ¿no? Y nosotros hemos escogido como enemigo a la agricultura industrial, a la agricultura de la muerte, ¿no? Y la enfrentamos desde las ciencias, desde el trabajo cotidiano, ¿no?, desde la tierra, desde el barro, desde las semillas. Enfrentamos ese muro, ¿no?, con las agriculturas de la vida, con las agriculturas que se apoyan en ciencias como la agroecología para buscar ser alternativas, ¿no? Pero son agriculturas finalmente que tienen una ética de vida, ¿no? Y como dijera, y con eso termino, una de las compañeras que nos recibió ayer, no hay nada sin raíces. Nos corresponde cuidar, acompañar, fortalecer la vida. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Morales.